Tráeme una cerveza, vamos a brindar. Cuánto te quiero, cuánto te amo, miro tu foto y te extraño. Cuánto te quiero, cuánto te amo, miro tu foto y te extraño. Tanto amor que nos juramos en el tiempo se ha quedado. Yo quisiera revivir lo que viví junto a tu lado. Yo quisiera revivir lo que viví junto a tu lado. Una tarde oscura y gris, de mis brazos te has marchado. Era tú mi existir, la razón por cual viví. Cuánto te quiero, cuánto te amo, miro tu foto y te extraño. Cuánto te quiero, cuánto te amo, miro tu foto y te extraño. ¡Oh! Cuánto te quiero, cuánto te amo, miro tu foto y te extraño.